dice muchas veces que el periodismo comunitario alternativo y popular es poder mirar la calle y en función de eso construir una información. Y el amigo Norman Flores, tenga usted buen día en primera instancia. ¿Cómo va, Dios, Clear? Muy bien. Entré porque estaba al aire prendido. Me parece bien, no, pero también reconocé que nos traes aquí la información y que mirando el barrio con otros ojos encontraste la cultura del barrio, el club skinhead antifascista de Villa Crespo, y dijiste, esto es nota en la mar en coche, viejo. Sí, así es. Hace una semana vi que tocaba G-Devils en un lugar y empecé a conocer el lugar y dije, wow, está bueno lo que hacen. Todo empezó por G-Devils. Por G-Devils. Bien, un beso para Patricia también y toda la gente. Que volvieron a tocar. Rodrigo, Luis, bienvenidos y gracias por estar acá, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo es la historia de este espacio, la cultura del barrio, el club skinhead de Villa Crespo? Nada, empezó como un lugar, o sea, al principio estábamos buscando lugares para tocar y eso, para nosotros, las bandas amigas, ya se venían haciendo los festivales antifascistas y los lugares te cobraban para tocar, eran caros, digamos, las bebidas adentro también. Entonces, nada, decidimos empezar con un lugar propio, en una casa por la calle Velasco estaba antes, y de a poco fue avanzando el lugar, se agregó la parte de deportes. Un día vino un profesor, un amigo nuestro, hacía kickboxing, ofreció dar clases, así que se empezó con eso y ahí empezó la parte deportiva del club, siguiendo con la anterior. Y empezó creciendo hasta, ahora mudarnos donde estamos, en la calle Murillo. Hay que disolver tal vez esa duda histórica o el desconocimiento histórico en torno a la palabra skinhead, ¿no? Porque lo primero que se viene es skinhead igual nazis, se nos vienen memorias de los 90 en Parque Rivadavia y demás cuestiones. ¿Cómo es la aclaración con respecto a la figura del skinhead y las diferencias entre un skinhead fascista y un antifascista? No, skinhead fascista no existe, es un facho o nazi. Skinhead es una persona que viene de raíces negras, o sea, no... No hay una... Sí, en la forma de vestir, por ahí, pero bueno, no sé, yo qué sé, el que votó a Macri por ahí es Rolling Stone, no sé, la verdad no... En eso, por ahí nosotros, lo que jugó esta movida es con mala prensa, con... O sea, es mucho más fácil, nosotros venimos haciendo laburo social desde hace más de 17 años, 20 años que tiene ya la movida, y nunca salió en una noticia, los pibes se juntaron a armar un comedor, por ejemplo. Pero sí salía golpizas y ponían la palabra skinhead. Entonces, nosotros por ahí desde el club empezamos a ganar eso, a ganar la palabra. Nosotros ya lo veníamos haciendo, lo ganamos en las calles, en el ámbito musical y en el ámbito social. Entonces, esta nueva parte del club, que somos legales, nos hace eso. Nos hace, por ejemplo, salimos en el diario este, que es un diario nefasto, pero bueno, salimos, que es en La Nación, y desde ahí la gente nos dio una entidad que no la teníamos. O sea, el mismo tipo por ahí nos cruzaba, que decía, usted con la boludez esa, después dice, mirá, los chicos tienen un club, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, son cosas que se van ganando. Es la constancia, es la perseverancia, es... Nosotros tenemos un ideal atrás, que es el ideal antifa, y lo llevamos adelante en la práctica, en el día a día, en lo cotidiano. Creo que eso es lo que hizo que nosotros nos reconozcan de otra manera. Y está bueno, me parece, también no haber abandonado una palabra que para ustedes significa, ¿no? Porque lo más fácil era decir, si hay una confusión con respecto a la palabra skinhead y la gente ya lo relaciona con lo nazi, abandonémosla y llamémoslo de otra manera. Si vos lo tomás como un negocio, no es negocio. O sea, lo que nosotros hicimos es exactamente lo contrario a lo que haría cualquiera. Claro. Nosotros ya teníamos gente, es más, en el paso a la legalidad y todo, nosotros podríamos haber hecho un lugar para, no sé, cumbia peruana nueva y cosas, o sea, esas cosas que son palermeras que por ahí ahora pegan. Y nosotros siempre tuvimos nuestra identidad, más allá de que pueden tocar bandas de cumbia peruana que han tocado, pero nosotros tenemos nuestra identidad. Es un lugar skinbox, todas las banderas, todas las cosas que veas van a ser relacionadas a esta movida en el 2017. O sea, no, por ahí no sé, no pasa lo que pasaba en el 69. Estamos en el 2017 en Argentina. Uh-huh. Nosotros somos bastante conscientes de eso. ¿Y cómo fueron recibidos en el barrio justamente con esto de son skins, son nazis? No, bien, igual no había ningún problema con eso. Aparte, bueno, hay chicos que están ahí, digamos, el profesor de boxeo, gente conocida. Creo que nosotros somos todos del barrio, yo vivo una cuadra, bien, básicamente ahí. Y también lo que pasa es que por ahí el único prejuicio que nosotros tenemos es de gente dentro de una movida que es nada más que musical. O sea, son guetos, que ellos siguen siendo guetos, que se apropian de palabras como la panga, anarquista, y un montón de palabras que no les corresponden. Y eso es por ahí lo que... las únicas personas que tienen una diferencia con nosotros y nosotros. Después, la gente del campo popular o la gente mismo del barrio, nada. Eso son peleas de pandilla que nosotros ya dejamos atrás y hay gente que no. Uh-huh. Pero bueno, nosotros eso ya lo sabemos, lo venimos padeciendo de que yo tengo 12 años que me vengo metiendo con eso, o sea, no pasa nada, está bien. ¿Dónde está para ustedes la filosofía de lo skin? ¿Dónde pondrían los valores del skinhead? No, es algo que va más allá de eso, o sea, creo que va por uno, o sea, va más allá del ser skinhead, ¿no? Hay gente al club, ponele, que ponele, nosotros, o sea, los que nos hacemos cargo de skinhead somos los que estamos en el club y es poca gente, o sea, vos tenés amigos que son opango, que son pibes que no curten ninguna, hardcore, o sea, eso fue lo que fue dando la cultura del barrio, o sea, el que gente de diversas, ponele, culturas callejeras se acerque, viste, y conozca el tema. Sí, hoy por ahí los pibes del barrio tienen una remera que dice Sharp. Claro. Y antes no lo habían tenido y son pibes, o sea, todos mismos, todos nosotros no nos hacemos cargo de, por ahí Rodrigo sí, yo no me hago cargo de skin como skin, pero qué sé yo. ¿Qué es Sharp para mi tía Betty? Skin que contra los prejuicios raciales. Sí. Las siglas en inglés, claro. O sea, Sharp es skinhead against racial prejudice, traducido al español, skinhead contra los prejuicios raciales. Creo que también nosotros nos paramos bien en el 2017. Eso es lo que, y en Argentina sobre todo, nosotros hoy enfrentamos un gobierno de derecha y creo que eso es lo que nos hace estar unidos y hacer un montón de actividades en contra. O sea, nosotros nos tomamos el lugar como un espacio abierto y tratamos de usarlo para conspirar, porque es una palabra horrible por ahí que choca, pero es lo que hacemos, es lo que nos gusta. Y es lo que tratamos de dar es respuestas a un sistema que nos quiere excluir, que nos quiere matar y nosotros nunca aceptamos ese destino que nos quiso dar desde siempre. Y eso es lo que hacemos, es lo que creemos como club, como organización, como lo que seamos y como lo que crees con nosotros. No, o sea, hoy somos un club, hemos sido una cooperativa, hemos sido un centro cultural ocupado, hemos sido un montón de cosas. O sea, eso no. Tenemos como historia, como movida, tenemos una historia muy rica que crece todos los días y creo que no hay ninguna escultura callejera que haya hecho lo que hicimos nosotros y por ahí eso no lo sabe nadie. Pero bueno, qué sé yo, esto es lo que nosotros nos representa, es nuestra vida. Nosotros formamos parte de una cultura y de un ideal que no tiene, o sea, que no tiene nada malo, por decir estas cosas de la gente que dice que sí nos van a buscar un montón de cosas, sí nos van a acusar de un montón de cosas, pero bueno, es cosas también, cuando estás en un lugar de exposición pasan estas cosas, nosotros lo sabíamos, jugábamos, queremos jugar con eso, o sea, no nos importa, nosotros sabemos qué hacemos, tenemos la consecuencia de muchísimos años de militancia, entonces no tenemos nada que esconder. ¿Y cómo ven la actualidad, justamente hablaban del gobierno, cómo ven la actualidad política con esto de las elecciones, en qué los afecta y cómo ven, por ejemplo, que esta semana se va a realizar el juicio en Mar del Plata contra los movimientos racistas? Yo creo que lo de Mar del Plata fue un antes y un después, fue la primera vez que se condenó actos discriminatorios y está bueno que la justicia burguesa se haga cargo de sus problemas. O sea, nosotros no tenemos que ir a poner el cuerpo como lo hemos puesto hace muchos años, en la calle, en un montón de cosas. O sea, nosotros pasamos de eso, ya no queremos más la violencia gratuita porque sí sirvió en un momento, eso no te lo voy a esconder, ¿no? Nosotros no somos tampoco las personas más buenas del mundo. Pero ahora ya no creemos, creemos en la construcción desde lo positivo y creo que esto es algo positivo porque el mismo sistema que hizo a esa gente se tiene que hacer cargo, como un montón de cosas, como se tenía que hacer cargo de un montón de cosas que no se van a hacer cargo, pero bueno, no, más allá de que no creemos en la justicia, pero bueno, es su problema, háganse cargo ellos. En esta historia militante que vienen narrando Rodrigo y Luis, integrantes de la cultura del barrio, Club Skinhead Antifascista de Villa Crespo, hay que remontarse también a una gran militancia en los 90 de muchos grupos, ¿no? Se suele decir que en Argentina se cayó la militancia durante los 90, que no existió esa generación, y sin embargo cuando uno ve una cantidad de movidas, tal vez atómicas en la cantidad de gente que participaba, pero muy significativas, sin lugar a dudas en lo que implicaron para la historia, de, por ejemplo, protestas ante los McDonald's, sí. Distintas manifestaciones que se daban para repudiar el racismo y demás, vemos ahí una genealogía, una historia que tiene que ver con la militancia en Argentina, muchas veces oculta, no narrada dentro de la historia de la militancia. Yo creo que también que tiene que ver con esto, ¿no? Saca como que se le saca la importancia por venir o de lo musical o de, por ejemplo, como decía él nos conoció por G-Devils, una banda que personalmente la iba a ver con Fan People y todo, y que haya tocado en el club, para nosotros es como una locura. Mismo, bueno, Necro ha presentado un montón de cosas dentro del club, nos ha nombrado cada vez que puede. Y son cosas muy, muy locas, o sea, muy, es muy. Nosotros tuvimos todo ese, como esa, la vez en los 90, el tema de lo de Fanpipo, nos chocó mucho, ¿no? O sea, nos movió mucho. Fanpipo para nosotros por ahí en el grupo es una banda que como que nos movió muchas cosas, o sea, dentro de, bueno, como lo que hizo en el hardcore, por ahí lo hizo en nosotros, no te digo en la movida, sí en nosotros como personas, por ahí. Sí, hablar en contra del aborto, de la homofobia, que eran, qué sé yo, temas que no se tocaban en ese momento, de los que nadie hablaba, ¿entendés? Sí, o por ejemplo discutir el rol de Monsanto, cuestiones así que han nacido dentro de estos espacios, me parece que hoy tienen una mirada un poco más masiva, ¿no? Sí, la importancia de las chicas, ahora que están en el tema de la organización, mismo dentro del club, se empezaron a organizar. Y está buenísimo, es 2017, es otro tiempo, y creo que nosotros como movida tenemos que acompañar esos tiempos y es lo que está pasando. Dentro del club también se dan un montón de cosas que nos exceden, o sea, que como las chicas de Givel que vinieron a hacer el y Rafa que vino a presentar el Homoxidal, ya nos exceden, no es que nosotros dijimos vamos a hacer esto, no sale de nosotros, es gente que viene, plantea una idea y la hace. O sea, eso es también lo que tenemos nosotros, que nos nutre mucho día a día, es el del exterior, el que venga la gente y nos diga tal cual. Entonces nosotros ahí empezamos a flashear, como nos ha pasado con la gente de Funerales, que es una banda de queer punk, que fue la banda que nos cambió totalmente la cabeza. Y bueno, y pasan esas cosas y está buenísimo, creo que es aprender día a día. Y un tema fundamental para ustedes, me parece, y para toda la sociedad, es haber roto prácticas de gueto que muchas veces ocurren en distintos espacios, a todos nos ocurre cada uno en los espacios de pertenencia, y romper con eso y haber hecho un club social abierto a la comunidad, habla, me parece, de un avance impresionante. Varias veces decías lo de es 2017, ¿qué implicó para ustedes ir detrás de la personería jurídica, con su ideología, con su manera de organizarse, decir, bueno, tenemos que construir un club, eso debe tener autoridades, me imagino, papeletas y cuestiones, ¿cómo encararon toda esa beta burocrática? No, es algo, y sí, ustedes imagino que lo han pasado, o sea, es algo... Es complicado y también es como crecer, es como cuando te vas de la casa de tus viejos, o sea, ¿no? Es como decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo nosotros los cinco que somos, entre nosotros, viendo qué pinta? ¿O tratamos de darnos un marco legal, ver si podemos avanzar y en eso podemos avanzar a otra cosa? Y bueno, fue eso, fue en discusiones internas terribles de qué hacemos, qué no hacemos, hasta dónde llegamos. Pero bueno, nosotros tratamos de no perder la esencia. Sí, hay cosas que, bueno, que, o sea, no sé, estar llenando algo de AFIP, mañana tener que ir, no sé, ahí a donde tenemos que ir, no está bueno. Son un montón de cosas que son engorrosos, son trámites, que es horrible, pero bueno, es cuestión, es parte del juego. Si no, no se juega, y yo la verdad que creo que hay que jugar, porque si no estamos muertos. Y... Claro. Algo que nos contaban los chicos fuera de aire, que es bastante emblemático de lo que ocurre en términos de habilitaciones en la ciudad, ellos conforman un club, algo que se gestiona desde abajo, desde la organización, de vecinos, de vecinas, de gente que tiene afinidad, y a la hora de inscribirse no les dejan poder tener el club abierto para seguir funcionando mientras hacen todo el papeleo, con lo cual se supone que siempre se está esperando que en un centro cultural o un club haya un inversor que viene, pone la plata y puede esperar 2 años un trámite con el lugar cerrado sin funcionar. Eso pasa, o sea, he conocido gente que también abre negocio, o sea, o un bar o lo que sea, y también, o sea, no les dan la habilitación y, claro, tienen que tener el lugar para que esté en condiciones, y les pasa. Yo creo que son filtros. También. Sí, la verdad que no. Para mí son filtros que se usan para desmotivar, para decir, bueno, no lo vas a hacer. Porque nosotros tenemos la suerte de tener un montón de gente atrás. Porque y que hay un montón de. Que no hay club de barrio que sea. O sea, que tenga gente atrás casi, más que los socios. Pero a nosotros nos sirvió eso, nos ayudó eso. Y la verdad es hacer todo ilegal, porque nosotros habríamos. Siempre, o sea, desde que nos clausuraron, al otro día estábamos abiertos, a nosotros no nos importó tener que hacer cosas, de poner a alguien en la puerta por si viene una camioneta, cerrar todo, hacer que no hay nadie, cosas que la verdad nosotros no estábamos haciendo, o sea, todavía no estamos haciendo nada malo, era algo, es nuestro trabajo también y depende mucha gente de nosotros, también hay un montón de emprendimientos que vienen a vender, un montón de cosas que se dan en el lugar y que son necesarios más en este tiempo, o sea, hay un montón de ellos. O sea, es complicado que el sistema entienda un montón de cosas que se dan, que son necesidades, como la economía alternativa, un montón de cosas que no lo van a entender nunca. Es un sistema que es así, cuadrado. A veces pasan muchos años hasta que la práctica social nueva genera marcos regulatorios para esa práctica, y en el medio lo que hay es prohibición y palo, digamos. Sí, pero bueno. Como club social, ¿qué actividades realizan? Mirá, tenés, bueno, boxeo es la principal, después Muay Thai, la mayoría son deportes de contacto, Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, no sé si lo dije, taekwondo. Bueno, igual también taekwondo, defensa personal, hay defensa personal femenina también, después, bueno, también se hace yoga y hay danza afro, bueno, sí, y nada. Bueno, después la parte social la cubrimos con un montón de actividades, claro. Que son, nosotros abrimos a las 8 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche, más o menos. Esto es de lunes a lunes. O sea, para que vean más o menos cómo laburamos. Y tenemos actividades de casi todos los días, y todas deportivas todos los días, y sociales casi todos los días también. Sí. Con un montón, un abanico enorme, desde festivales, ciclo de cine, de lo que sea. Sería imposible detallar qué hay desde acá al sábado. Para quien quiera arrimarse entonces y conocer toda la agenda, ¿cómo puede hacer? En la cultura del barrio es el Facebook, nos dice, y nosotros le pasamos la dirección y dónde está. Igual, hoy en día en internet podés poner la cultura del barrio y sale... Google Maps ya está. Sí, sale la dirección y se va enterando de todas las cosas que pasan, que son demasiadas y que está buenísimo. ¿Y para conocer el espacio, por dónde se pueden arrimar físicamente? Murillo 957 es la dirección. Compartiendo ahí con los cueros, muy cerquita, ¿no? Cerca de Murillo 666 estamos ahí. Para dar discusiones ahí en la cuadra. Muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Rodrigo y Luis de la Cultura del Barrio, Club Skinhead de Antifascista de Villa Crespo, compañeros y compañeras de esta zona Almagro, Villa Crespo, Parque Centenario, compartiendo entonces este mapa de movimientos sociales.